masajea las neuronas para el que se derriñona y las que están en chirona. Radio Bronca está en el éter cuando te pones el suéter. 104.5 para toda Barcelona. Masajea las neuronas para el que se derriñona y las que están en chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. ¡Ya se ha vuelto! Buenas tardes, España. Aquí una nueva entrega de este programa de la alegría, este programa del estar bien, del júbilo, del no pasa nada. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este programa. ¿Cómo se llama? No sé, si los numeráramos, si los hemos contado desde el principio. No, pero ¿cómo se llama este programa? Chanquete ha muerto. Vale. Sí, amigos. Se ha muerto. Se ha muerto. Nosotros no, pero ¿se ha muerto? No. ¿Te imaginas? Es una broma muy estúpida. ¿Sabes? Pero imagínate que nos pasamos así una hora. ¿No? ¿Se ha muerto el chinguete? No jodas. ¿Sí? ¿Se ha muerto el chinguete? ¿Eh? Una hora. Y lo intentamos colar como Radio Arte. No, clac, clac, clac. Joder, Paloma, tío, me lees la mente, ¿no? En plan, ¿habéis escuchado el vanguardista de la hostia, ¿sabes? Ya lo vi arte, sino Radio Arte. Radio Arte, ¿sabes? En plan de, no, y tomando, o sea, cuando bebamos vino con el pulgar, o sea, con el meñique levantado, o sea, diciendo, no, nosotros... No, cuando vamos, la gente, cuando concepto, va la gente, cuando va la gente a decirnos, pero qué imbéciles, ¿qué habéis hecho? Nosotros muy con... Vosotros sois idiotas, ¿o no? Muy fumando en pipa, ¿sabes? Claro, con unas gafas postizas y diciendo, no, es que esto es un expresionismo alemán, una movida muy... No, moderna. Y nos insultarán, Paloma, y nos insultarán, pero tú y yo nos miraremos y diremos... No se enteran de nada. Nosotros sí que vamos ya de por delante, vamos anticipados como las entradas de los conciertos. Vuestros hijos no se entenderán. Claro, o lo que iba a hacer una broma escatológica, creo que lo voy a dejar aquí. Buenas tardes, amigos y amigas, este magazine de la alegría, de lo absurdo, Chanqueta Muerto, en la cadena SER, 104.5, también por la frecuencia de Radio Cope, en el 96.6 y también por nuestra web alcohólicosanónimos.org. Y a partir de aquí empezamos este programa maravilloso, un poco enfadados realmente por varias cosas, porque hoy, Paloma, no lo sientes este regusto amargo, ¿no? Este regusto amargo porque la semana pasada teníamos cosas interesantes que contar, como por ejemplo qué nos había pasado a nosotros, o sea, como por ejemplo que yo me miré al espejo y me besé. Y dije, esto tengo que contarlo. Quería contarlo por la radio, pero no nos dejaron. Bueno. No nos dejaron, tío. Es una opinión. Es una opinión porque esta Santa Casa, la semana pasada, por eso no hubo programa, estuvo radiando lo que sería la manifestación, la huelga general de transportes públicos. ¡Hippies! Bueno, que está muy bien, porque ya sabéis que la agencia 29, MS, creo que es, 29MS. 29. Bueno, estamos... ¿Te imaginas que lo decimos mal aposta? No, pero estamos a tope. Y no sé, creemos que lo sigue bastante gente y que fue bastante bien. O sea, que seguiremos en ello. Porque dentro de poco hay otra huelga general. Ya, pero nosotros no pudimos hacer programa. No te pongas caprichosa. No pudimos hacer programa. No te pongas caprichosa. Hay algo que está mal. Yo tenía cosas que decir y no pude decirlo. Pero bueno, no te preocupes. Hoy también tenemos cosas que decir. Sí, tenemos cosas que decir porque tenemos muy buenas noticias. Tenemos buenas noticias, realmente muy buenas noticias. Y vienen a ser que por fin hay un cierto derecho de admisión a las imágenes de los policías. Ajá. Esto es una grandísima noticia porque últimamente en estos tiempos de rebelión y de poca comprensión hacia el buen hacer del gobierno del PP, que lo único que intenta es sacarnos de esta miseria en la que nos han sumido los comunistas, nosotros, la gente de malvivir y seguramente homosexuales y masones en la sombra, el PP, como cual caballeros armados con armadura, bueno, gente de bien, como son ellos, españoles de bien, bueno, en principio están haciendo lo que pueden, están haciendo lo que pueden, y muchas veces la gente, que como ya hemos dicho, son pues esos resentidos, caprichosos, desagradecidos la mayoría, gente que no sabe apreciar lo que se le está dando, que lo mucho, el sentimiento de ser español, por ejemplo. Claro, pero los del PP serían como, ¿sabes? Como cuando te encuentras con un chavalito que sigue un poco la misma estela que tú y tú ya has vivido eso. Y en verdad dices, no, hijo mío, no sigas por ahí que yo ya lo he vivido. Tú aún no lo sabes, pero lo que estoy haciendo es bueno para ti. Aún no puedes comprenderlo, pero toda esta mierda que te estás comiendo ahora, hijo mío, lo hago por ti. No, porque te quiero. De hecho, te pego porque te quiero. De hecho, una de las cosas que más me excitan físicamente del PP es su tono paternalista. Sí, sí, sí. A mí me encanta que me traten de una manera paternal. Sí. Que me den golpecitos en el hombro y que me digan, no, con el tiempo lo apreciarás. Exactamente. Tú ahora es que eres joven, es ahogado, la cabeza te da demasiadas vueltas y además esa cosa blanca que tienes ahí no te está haciendo bien, fumas demasiado, pero ya lo entenderás. En esa misma regla de tres nos encontramos que los policías, ya sabéis, ese gremio, ese colectivo, esa amalgama de buena gente que aquí en Chanquete pues les hemos tenido siempre un grandísimo cariño, amén de haber tenido fotografías más o menos picantonas. Un día, así como anécdota lo cuento, ¿te acuerdas aquel día que pillamos a un policía que se agachó y se le vio la hucha? Ah, y yo estuve muy ávido, le saqué una fotito, estuve 3 semanas sin salir de la habitación, intimando con la fotografía. Y para mí era mucho mejor que una persona en realidad, porque era la fotografía de un policía. Entonces ya, con eso ya lo tenía todo. A partir de ahí encontramos que hay una propuesta que por fin responde a un poco de sentido común, y es que se va a prohibir, o se quiere prohibir, que a los policías se les saquen fotografías. O se les filme. O se les filme. Esto me parece una idea... Súper democrática. Maravillosa. No, Ahora estoy poniéndome todos los dedos en la boca y estoy besándolos todas las yemas a la vez. Y digo, qué idea más cojonuda. Alguien se levantó un día y dijo, me se ha ocurrido una movida. Vamos a hacerlo, tío. Do it. Let's make it real. Vamos a hacer que los policías no puedan ser ni fotografiados ni filmados y que esto en sí mismo suponga un delito. Porque es lo que decimos con el PP, ¿no? Y por extensión a todas las fuerzas de represión y de orden. Nosotros, como somos una panda de resentidos y de gente de mal vivir, gente que no ha entendido absolutamente nada, pues claro, tenemos mucha tendencia al resentimiento, al odio y al mirar mal. Y cuando te se habla, parece que está mirando, pero realmente está mirando para otro lado. Y esto no está bien. Así no se va a levantar esta gran nación que es España. Entonces, tenemos a los subversivos y gente, pues bueno, que va contando mentiras a los medios, que los policías pegan. Y, bueno, cosas que evidentemente en este programa siempre hemos desmentido, porque se sabe perfectamente que estos no son más que bulos de resentido, igual que lo de Auschwitz, que también un montón de judíos inventaron esta mentira. Una mentira terrible. Los vídeos los hicieron en la casa de uno de ellos. En fin, no se va a poder grabar a los policías, no se va a poder fotografiar a los policías mientras hacen su sacrosanto trabajo. Esto es algo, me parece fascinante. Mira, tengo una noticia aquí, Paloma, que te va a encantar. Adelante. ¿Vale? Porque me encanta ilustrar con hechos las afirmaciones que se lanzan al cosmos de este programa. Espera. Si no os pensáis que todo esto ha sido como una rabieta así que nos ha entrado aquí. No. Esto viene después de leer una noticia que nos ha hecho pensar en todas estas cosas. Claro, nosotros somos personas leídas. Exactamente. Somos personas leidísimas. ¿Quieres leerla tú? Adelante. Venga. Marchala tú. Pero tócate. Me toco. Tócate mientras la lees. Te juro que me va a tocar mientras la leo. A la audiencia también, os lo prometo. Dice, la policía carga contra estudiantes en la Complutense y detiene al que grababa los hechos. Normal. Estudiantes del campus de Somos Aguas. A ver, que estamos leyendo desde un dispositivo móvil. Sí, tienes que alejarlo un poco del micro porque esto está empezando a ser una escabechina, ¿eh? Sí, no olvidemos la calidad. Bueno, adelante. Estudiantes del campus de Somos Aguas, de la Universidad Complutense de Madrid, pertenecientes a la plataforma de asambleas. Toma la facultad, se llama las asambleas. Plataforma de asambleas. Han cortado a primera hora de la mañana la carretera de Humera a Pozuelo. en el marco de la jornada de huelga estudiantil convocada para este miércoles en las facultades de este campus. Según testigos presenciales y fuentes policiales consultadas por Público, el periódico este, al poco de haber comenzado el corte, han llegado varios coches de la policía local y nacional. ¡Hola! Han cargado contra los jóvenes y, con la ayuda de policías infiltrados en el interior del grupo, claro, han detenido a uno de ellos que se encontraba grabando los hechos con una cámara de vídeo. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uy, mira! ¡El La Pontrier! ¡Tenemos un La Pontrier! ¿Qué te quieres decir? ¡Mira los sombeles! Fíjate que había policías... o sea, infiltrados en el interior del grupo. Claro, con que nunca... Pero esto es muy normal. Con que nunca van a la universidad, nunca pueden reconocerlos de su clase, ¿sabes? Claro, claro, claro, como no van, no van. No, pero es que fíjate que los policías infiltrados hacen una grandísima labor. Porque seguramente la semilla del mal está dentro de los insurgentes, de los levantiscos. De la cultura. Está dentro de los levantiscos, pero como la mayoría son unos cobardes, no se atreven a romper las cabinas ni a iniciar los disturbios así como por la cara. Entonces, lo que hacen los policías infiltrados es animarles a que saquen su verdadero yo. Claro, claro, claro, claro. Lo único, o sea, los policías infiltrados lo que hacen es inspirar, básicamente. Son como musas. Voy a continuar con la noticia. Dice, el detenido, que ha sido trasladado a la comisaría de Pozuelo y ha sido puesto en libertad sobre las 2 del mediodía, está acusado de resistencia, desobediencia y desórdenes públicos. Por supuesto. Como ha podido corroborar su abogado, así como la Policía Nacional. ¿Y de violación no está acusado? Los estudiantes protestaban contra la subida de tasas y la mercantilización de la universidad. Los estudiantes que protestaban contra los recortes, la subida de tasas y de la universidad pública han llevado a cabo este corte después de haber pasado la noche encerrados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Madre mía, de sociología, ¿no? De sociología, que suben las tasas. Pues trabaja, hombre, búscate un trabajo. Búscate un trabajo, que ahora mismo el que no trabaja es porque no quiere. Bueno, hay que decir que los chicos, después de cortar la carretera, y pocos minutos después de llegar la policía, tanto local como nacional, y tras la negativa de los estudiantes de retirarse, han intentado detener al que estaba encargado de la organización del corte. Nos relata un estudiante. ¿Te imaginas que está organizando el corte inglés? Hay que decir que la peña del resto del grupo le ha agarrado y le ha soltado para que no se lo llevaran. Entonces, los manifestantes han retrocedido hasta el interior del campus y durante la retirada, la policía ha vuelto a intentar detener a un joven que se encontraba en el lugar con una cámara de vídeo grabando todo lo que ocurría. De nuevo, han intentado liberarle, pero en este momento dos policías de paisano infiltrados en el grupo de estudiantes han actuado y han conseguido reducir al joven. ¡Eh, chaval! ¿Qué estás haciendo tú con esa cámara, eh? ¡Míralo, míralo! ¡Uy! Bueno, vamos a ver que tenemos aquí un nuevo... Un nuevo Almodóvar, ¿eh? No, la cultura, ¿eh? Gente, madre mía, anda. Ven. Pero ¿sabes lo que? Ahora mismo, tú ya sabes que a mí me encanta que la vida fuera un musical. Sí, sí, sí. Entonces, me he imaginado que los policías de repente, o sea, retroceden. Por eso ¿no? nos hemos apuntado a claqué. Hace más de 5 años estamos en claqué. No, y este baile que hacemos tú y yo, que es la cosa esta del swing súper salvaje, que te paso yo por los sobacos ahí, plan que te hago danzar laica como si fueras una mopa. Fantástico, tendríais que vernos. Yo me imagino que siempre que la vida es como un musical. Me he imaginado ahora cuando has dicho que los policías se retiraban hacia dentro del campus, ¿no? Imagínatelo, que de repente se tiran hacia dentro del campus, esa palabra tan norteamericana, palabra fascinante, que nos lleva a grandísimas películas, como por ejemplo La Revuelta de los Novatos, sí. O sea, películas maravillosas. La Revolución, no La Revuelta. Está traduciendo simultáneamente. Tú, pues imagínate que los policías retroceden y de repente, en un momento de absoluta iluminación, se sacan los uniformes en plan chico boy de despedida de soltera y debajo llevan un traje de cheerleader, ¿vale? Entonces imagínate como un montón de policías armados, con ganas de camorra, especialmente puestos de cocaína, con ganas de fiesta, en definitiva, gente que también pues tiene también su derecho al ocio. De darle un poco a la cultura, o sea, a esos jovencitos. Bueno, ahí, darles un poco de jarabe de palo, ¿no? De correctivo, a ver si se les pasan ya las manías. Lo que se le llama darles colequitamanías, ¿eh? Y que se pongan a trabajar de una puta vez ya, hombre. Pues imagínate que de repente se quitan así como el traje, ¿no? O sea, que en realidad está como todo acollado con velcro. Y de repente aparece con trajes de cheerleader, minifaldas muy cortitas, ¿no? Y de repente los ves como entregados, dándolo todo, ¿sabes? Dándolo todo en pos de la contención de la revolución. A mí me gusta mucho porque siempre que les pega a los universitarios, siempre luego hay uno que llega al poder y dice que yo he corrido ante los grises, que a mí me han pegado a la universidad. Aunque luego ellos están tan seguros que el poder corrompe, que luego el que llegue ahí va a poder decir, ya está jodido. Pues mira, hablando de que el poder corrompe, ¿tú sabes lo que es corromper lo incorruptible? algún apellido que otro hecho. Vale. Me encanta el factor corromper apellidos. Esto es una cosa que ya os explicaremos más, más adelante. Oye, podríamos hacer una escuela de adultos de corromper apellidos, ¿eh? Sí. También. Eso estaría fantástico. Bueno, quizá lo negociemos, porque tenemos ya la escuela de adultos preparado. Pero no me refería corromper lo incorruptible porque lo incorruptible se mantiene puro, sino porque lo incorruptible ya está tan corrupto que no puede ser más veces corrompido. Pues no sé, esto parece como una adivinanza zen. Bueno, si te digo Leticia Sabater... Adelante. No, es que... Si te digo Leticia Sabater, entonces ya deja de ser una adivinanza, empieza a ser una amenaza. No, realmente, la imagen que nos quiere vender de la policía, ya sabéis que hay múltiples series de televisión que hablan de policías, porque casi todas las series son o de médicos o de policías. Me encanta la que van en bici. Súper fan. Sí, claro, es que ya no saben qué hacer. O sea, ya no saben qué hacer. Esos policías... Que además que sale el de Salvados por la Campana. Ah, con esos ricitos eternos que tiene. Y realmente, aquí en este país, la única manera como que hemos encontrado... ¡Mira! Pero aquí en este país, la única manera que hemos encontrado de dignificar a los policías es con vídeos como este. Vídeos como este y canciones con una letra tan absolutamente profunda, inspirada... Y agudísima, sí. En cierta manera, ¿no? Y para toda esta gente que pensaba que en este gran país había cambiado algo desde hace 30 años en lo que va de producción cultural para las masas... Para quien pensara que este país es Alberti, Lorca y Picasso... Exactamente. Lo lleva muy mal. Lo lleva muy mal, porque adelante esta es una nueva creación de nuestra amiga Leti, la gran Leti. Bueno, Leti, Leticia Sabater, después de haber hecho el programa este de corrupción total para los niños que salía con los pantalones así de camel toe... Y o sea, con muy ligera de ropa, esta mujer se ha ido enajenando progresivamente hasta unos niveles de sanatorium, o sea, está totalmente nivel asylum, y ahora ya ha llegado a un punto de autohumillación personal que si antes la amábamos, ahora simplemente la idolatramos. No podemos vivir sin Leticia, es absolutamente coherente bajo nuestra manera de ver el mundo. Esta canción se llama Mr. Policeman. Sí. O sea, la letra es impresionante, pero es que el vídeo es... Vamos a ver. ¡Guau, hermano! Vamos a ver un poquito, chicos. A ver si os animáis a poner el vídeo y gozáis un poco y de la cultura. Atención a la letra, ¿eh? Ahí va, te lo dejo ahí. Dance for me desnudo. Policeman, odio el control de alcoholemia. Ahí lo llevas. Every people is hurting me. Boys, kiss me. Call me 69. I love you, amore. Me gustan latinos, me ponen cachondo. Cuerpos musculosos, me ponen su anaconda. Me llaman princesa, me pongo juguetona. Me comen la oreja, mi pecho se empitona. Señor policeman, odio el control de alcoholemia. Esto es peor que el método Ludovico, definitivamente. Una cosa durísima. Una respuesta a la negación de que hay más abismo debajo del abismo. cuando España no levantaba cabeza, cuando ya Soraya Sáenz de Santa María ya se dejó ver en público y estaba cobrando por ello, pensábamos que no podíamos bajar más abajo. Pues sí, amigos. Tenemos aquí temazo de Leticia Sabater, Mr. Policeman, con frases maravillosas como papito. ¿Me pones Anaconda? No, Anaconda, es fantástico. Y además sale ebria todo el vídeo. Me dan ganas de ponerte, o sea, te lo juro, a mí, la primera vez que lo vi, dije, o sea, mierda, ¿por qué no he estudiado en mi vida? Me dan ganas de ponerme a estudiar, ¿sabes? O sea, te digo. Sí, sí. O de trepanarte. O de pegarte un tiro, básicamente. A ver, el vídeo, Leticia Sabater sale ebria en todo momento, se le nota una persona muy gastada de la vida. Una persona que no ha tenido suerte, una persona que ha pasado... Es un juguete roto, definitivamente, Leticia Sabater. Un juguete roto, una sombra de lo que fue. Apuntaba maneras con ese tema mítico, Leti Rap. Me acuerdo que yo tenía el vinilo y un amigo mío, en serio va esto, se lo cargó de un mordisco. Esto va así. O sea, y además fue en un chanquete, cuando todavía estábamos en Radio Resaca, el primer año, creo. Una cosa verdaderamente salvaje. Leticia Sabater... Con este tema, después de 10 o 15 o más años de silencio, la tipa absolutamente operada, hundida en lo más profundo de la humillación de estar vivo, nos sale con este temazo. Repito, el vídeo es imperdible, es decir, el vídeo es un 70% del tema. Es imprescindible verla ebria durante sacando una teta pixelada. O sea, muy ebria, muy pasada de vueltas, liándola en el rodaje. Yo la veo mucho liando en el rodaje. Y vamos a intentar subsanar esto con algo, no sé si peor. Paloma, ¿qué tenemos? ¿Qué me has traído? Porque además veo que has puesto un disco con un cierto interés. Yo quería que empalmaras, ¿sabes? A ver, vale, pues nada. Yo solo quería que, no sé, ponerla así empalmada y con el otro, ¿sabes? Como... O sea, pues traerlo funky fresco. Tenerla empalmada y luego poner la canción. Mata los cerdos. Vale, ahora mismo es el momento en que Chanquete ha muerto y todo su staff tiene que hacer un pequeño ejercicio de empatía para pensar qué debe estar pensando un oyente u oyenta cuando esté escuchando este programa right now. Con lo que está pasando, lo que estamos proyectando, lo que estamos ofreciendo en cierta manera. Paloma, ¿tú estás para pensar esto? Es una buena respuesta. Escúchame, hay algo que quiero decir y que lo quiero decir dos veces porque para nosotros... ¡Me encanta! ¡Dos veces! ¡Como los Teletubbies! Sí, pero ahora y luego más tarde también, ¿vale? Si nos acordamos, pues ya sabéis que somos de mentes un poco así, huidizas. ¿Te imaginas que lo vuelves a decir y no te acuerdas que lo has dicho? Atención. Radio Bronca, 25 años afilando el dial. Sí, amigos, sí, 25 añitos hacemos. Somos unos jovenzuelos, pero ya entraditos un poco en edad. Ya no somos las primeras birras, sino ya estamos como adentrados. Y para nosotros es un placer invitaros al noveno aniversario de Rebelde sin Sombra. Este pedazo de programa feminismo radiofónico. Que un programa que no tiene nada que ver con el nuestro. No coples, por favor, no chilles. Y nos han preparado una fiestecita, las chicas estas que quieren celebrar su noveno aniversario y aparte también el 25 de esta santa casa que es Radio Bronca. Nos han montado una fiestecilla el sábado día 10 de noviembre, o sea, este sábado, que va a empezar la cosa con radio en directo a partir de las 8. A las 9 habrá actuaciones de hip hop con Vita y Alita, Rap Neo Soul, Arit y Lady Vendetta, más show sorpresa, avisan. A las 11 habrá proyecciones de ayer y de hoy con Pretty Women, Cortocircuito, Quilla y otras. Y también habrá presentación de un videoclip Yo Decido, a sorteos de camisetas, cassettes, CDs. A las 11, DJs de punk, rock, riot, guild, salsa, cumbia, de todo un poco, y electrónica antirromántica. Nos vamos a ir cogidos la mano nosotros. Sí, sí. También podemos esperar a un espectáculo improvisado de Crucifixión de Baboso. Sí, bueno. No, o sea, estaría muy bien, ¿eh? Bueno, o sea, también... algún tipo que vaya muy equivocado. Bueno, presentación del cassette de RSS, 8 años ocupando el laberinto Hertz. Y habrá bocatas veganos baratos, con distri y muchas cosas más. Ya sabéis que está a tope, ya podéis ver aquí que nos hemos preparado un pedazo de festi. Todo esto se hará en el Rock and Trini, que también ellos cumplen 20 años, o sea, estamos de aniversario total. Y esto se encuentra en la calle Vía Favencia 441, justo debajo de la Ronda de Dal. El metro más fácil para llegar es Línea 1, Torras y Valles. Ahí está. Ahí lo llevas. Está muy bueno, bien. Un besazo enorme para sí. las compañeras de Rebelde Sin Sombra desde aquí, desde Chanquete. Un abrazo inacabable para ellas y su labor importantísima en esta radio. Amenazamos en venir, porque yo me voy a pasar, yo lo digo ya. De la mano. De la mano. Está muy bien. Está muy bien porque la gente, ya que Radio Bronca cumple 25 años, los programitas están ahí animando y están haciendo varias celebraciones, ¿sabes? No sé, ya hicimos un festi gordo, pero no sé, vamos a ir celebrándolo varias veces. De repente, los programas hacen eventos y tal, la gente va a los eventos, luego nosotros hacemos un evento y nos detienen. No, pero me gusta mucho esta manera de, en vez de hacer una macro fiesta, 25 aniversario de Radio Bronca, que cada programita o los programitas que quieran hacer un aniversario también, pues así lo celebramos más veces. ¿Cómo guerra de guerrillas? No, si lo hacemos, es como así, es una manera de celebrar las cosas todo el año. Claro que sí. Bueno, por cierto, lo que no podemos permitir es que nadie baile en esta fiesta. Y ese es un drama. A nosotros nos ha pasado, Paloma. Hemos estado pinchando en alguna que otra fiesta y se han cruzado miradas difíciles. Silencio. ¿Recuerdas aquel día en aquella casa ocupada, de la cual no voy a decir el nombre, que se nos acercó un tipo con una cara muy agresiva y nos dijo: que sepáis que lo que estáis pinchando es una mierda y no me gusta nada? Esto yo no lo bailo. Esto yo no lo bailo. Ahí yo me sentí un poco amenazada. Dije, aquí nos van a trinchar. Y supongo que no nos pegó porque anteriormente habría ido a la barra a preguntarle a la peña que... O sea, ¿qué ha traído estos imbéciles? Sí. No, tío, que los hemos ¿alguien los conoce? No, es que los hemos invitado nosotros. Yo creo que eso fue un poco lo que nos salvó. Sí, francamente. Porque claro, ponerles el smile y canciones de Ponaeri a un montón de punkies... Y qué decir que luego acabó una bulla gigante. O sea, así con dos tíos pegándose botellazos. Sí. Y nosotros fue como en plan, que nos vamos de peña, que nos lo pasó muy bien. Adiós. ¿Sabes que durante dos o tres días estuve fantaseando que había sido por culpa nuestra? En plan, como si fuera un concierto de Suicide. Sí, la música, ¿no? La música sí, cabronado. Habíamos imbuido, ¿sabes? Aquello en plan, éramos como un concierto de Suicide, que claro. Normalmente los conciertos de Suicide siempre acababan en reyerta, ¿no? Claro, la música mansa las fieras menos la nuestra. Ay, somos tan vanguardistas. En fin, vamos a poner un tema de Ruth Manuva que precisamente habla de lo que no puede pasar en esta fiesta de Rebelde Sin Sombra, que es Nobody's Dancing. ¿Eh? Esto no es... Es improbable, imposible, innegable. Vamos allá. Ruth Manuva, fantástico tema. Brand new, check the boogaloo. It's yours true, Swoops the new. Got about now, I got nothing to prove. I'm gonna dance me and hold in my shoes. Take away the pain, take away the blues. Some things we say, some things we do. Money grip, better not get it confused. No time to sleep, no time to snooze. Clean gutter, none of the place are gonna make the move. Some things we win, some things we lose. And I might lose my mind to this groove. That's Swoops the dude, babe, Swoops the dude. Doing the do like nobody else do. And you better get to know the cool. Nobody's dancing. One time for the line, as we combine, you take a sniff, you take a whiff. It's yours true, it's Mr. Smith. Right about now, I'm live in a bit now. These girls, they's looking good. They wanna come squeeze my hood. They like the way I write. They wanna come spend the night. It's okay, it's all nice. For each and every choice, it's a big old price. And I'll get to take the life marrow. Come here, come check my love arrow. Nobody's dancing. in the soul. Some say he and some say ho. Jump to the left and cock your elbow. Wheel and turn and get down low. I don't know what to take me for. Maneuver MC, be running it raw. Style too buff and off the law. Straight down the line, like four to the floor. It's that tone that the girls adore. From there, from far, they're back for more. Nobody's dancing. Ruth Manuva, con este tema Nobody's Dancing, cosa que no va a pasar en el vuelo de La Rebelde Sin Sombra. Recuerda que estáis en Chanquete ha Muerto, Radio Bronca 104.5, también en la sintonía 96.6 a través de Radio Pica y también en www.radiobronca.info, con la opción de escuchar fácilmente. Un saludo para la gente que está escuchando desde el podcast, una condolencia. Para la gente que esté escuchando simplemente. Y vamos con una noticia. Paloma, tengo una dualidad ahora. Tengo como dos noticias que decir y hay una que tengo muchas ganas de decirla. La otra no tanto. Pero no sé si dejarme la otra ya para luego, que, ¿sabes? Hacer como el último subido en el clímax del programa o decirla ya y que esté todo el pescado vendido. No, es que no sé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Conociéndonos, mejor sería la que nos gusta más ahora. Ya sabes que nosotros somos así muy de no controlarnos. Que nos nada. Puede dar un paro cardíaco en 10 minutos. Claro, exactamente. Muy ahí, bien visto. Bien visto. Bueno, no hay titular, ¿vale? Esta es una noticia, posiblemente es la noticia más maravillosa. Entraría dentro de la categoría de héroe de la semana, pero ya no estamos hablando de un héroe común y vulgar como los que normalmente hemos estado hablando, que no es poco. Estamos hablando de una persona de un carácter hercúleo. De un carácter, vamos a ver, a medio camino entre Chiquito de Calzada y Zeus. Una cosa verdaderamente maravillosa, porque lo interesante, y siempre lo repetiré, no me cansaré de decíroslo, amigos y amigas, lo importante es pensar qué le estaba pasando a esta persona por la cabeza en ese momento. Es decir, si esta persona, cuando hizo lo que os voy a relatar ahora mismo, ya pensó que era una buena idea. O, dentro de su micromundo personal, creyó que era lo más adecuado. Por tanto, lo hizo. Ahí está. Estaba siguiendo un ideal platónico. ¿Eh? O sea, esto es lo más maravilloso. En el momento en que has entendido esto, es cuando realmente puedes degustar noticias como esta. Según informan desde la web TMZ, una web bastante fiable de Estados Unidos, un señor, es que por favor, ojo al dato, un señor de Michigan que dice ser el padre de Selena Gómez. No sé quién es. Selena Gómez, mira, Britney Spears, ajá, ¿vale? Empezamos por el principio. Bueno, Britney Spears era una niña Disney, ajá, ¿vale? Empezó y luego sacó aquel disco que se vestía como una cualquiera, ajá, y acabó loca, rapándose la cabeza con un bate de béisbol, rompiendo los parabrisas de los... Vale, vale, ¿qué vas? ¿Es su amiga? No, es la siguiente chica Disney después de Hannah Montana. Vale. O sea, cada X tiempo, pero ¿qué pasa? Es como José, aquí tenemos a Joselito. Claro, ahí es que soy a Joselito forever, ¿no? Claro, o sea, hay un Joselito continuo. Es decir, o sea, aquí, claro, se jodió Joselito, las pastillas no le hicieron efecto, se enganchó a la cocaína y se nos jodió la estrella infantil. Está muy bien este rollo, lo entiendo. Este es un rollo, es un poco como que ahí lo que está es la figura de Joselito y es el rollo, yo ya he acabado mi Joselito, ahora tú tienes que encarnar a Joselito. Tú eres el nuevo Joselito. Claro, o sea, pero imagínate que es un Joselito continuo, claro, y hay un casting. Es el palo así, o sea, ¿sabes? Se muere uno, encuentran otro, en plan ahí budista y os coge el cuenco. Y dos años antes de la mayoría de edad, ya van introduciendo la nueva estrella, ¿vale? Entonces, de repente, hay una estrella Disney, de las muchas estrellas Disney que hay, todas evidentemente con una voluntad propia que pasma de ver, y bueno, personas que tienen un criterio, vamos, es decir, gente que habla por sí misma, ¿no? Como Hannah Montana, por ejemplo, o Selena Gómez, gente que proyecta lo que ellos quieren, no lo que la productora les dice, que es, o los Jonas Brothers, que es un grupazo, unas cancionacas, preciosas, para bailar, que lo mismo las bailas, que lo mismo te quedas así, abrazando la almohada, ¿no? Precioso. Pues Selena Gómez es la que viene después de Hannah Montana. Vale, pues el tío decía Hannah Montana, que es el padre de... Entonces, de repente aparece un tipo con toda esta push en mundial, planeando sobre nosotros. De repente aparece nuestro ultra hero de la semana y dice lo siguiente, ¿vale? Aparece un tipo de Michigan, me parece que es sexagenario, atención, de un tío ya entradito en años, y dice que es el padre de Selena Gómez. ¿Pero dónde lo dice? A ver, el tío de repente dice, tengo algo que decir. Ya sabes cómo son los Estados Unidos de suyos para estas cosas. La libertad de expresión por antonomasia. Que todo el mundo con un dólar tira millas y luego que todo el mundo se puede expresar. Y que todo el mundo puede ser presidente. Todo el mundo puede ser presidente, lo que tiene. Incluso un tío que dice que a ver si abren las ventanillas de los aviones. Aunque haya perdido. Bueno, una pena. En fin. De repente aparece este señor de Michigan y dice ser el padre de Selena Gómez. Evidentemente no es el padre de Selena Gómez. Y ha demandado a otra estrella infantil, que es el novio de Selena Gómez, que es Justin Bieber. Es una especie como de ente demoníaco de extrema derecha. No puede ser. O sea, Justin Bieber, en verdad, es el ligue de la otra. Es un montaje. O sea, Justin Bieber lleva un pelo de lesbiana mayor. Pero es un montaje. No puede ser que el ídolo juvenil se case con la ídola juvenil. No me jodas. A ver, Paloma, te veo muy incrédulo y te veo muy descreído con estas cosas. La magia está ahí, en el aire, ¿sabes? Es decir, déjalos vivir su cuento de hadas. Están realmente enamorados. Y la productora Disney no tiene nada que ver en que Selena Gómez esté con Justin Bieber. Además, dos grandes. Yo creo que se han atraído por el talento. Claro. Por el talento que tienen, ¿no? Es decir, tú has visto la mirada de Justin Bieber cuando te señala y sabe que estás. O sea, tú lo ves. O sea, yo veo a Justin Bieber y sé que está cantando para mí. Me mira y dice, yo fuck shoes, baby. ¿Ves? Me mira, me señala con ese pelo de lesbiana mayor que tiene. ¿Ves? El típico pelo, ¿sabes? De lesbiana que ya no ya lo tiene pelado. ¿Sabes? Y vive ya en casa ya. Y está ahí, ¿sabes? Pues Justin Bieber, ese pelo de retraso mental es fantástico, una cosa maravillosa. Pues el novio de Selena Gómez. ¿Eh? Entonces de repente aparece un tío de Michigan y hace justicia. ¿Eh? Esto es lo que, Paloma, tú llamarías mancillar el apellido. O hacer justicia en estado puro. ¿Eh? Esto es un acto de justicia sin precedentes. Va, adelante, cuenta. Adelante. A ver, agarrado los machos, que allá voy. Un señor de Michigan, repito, que dice ser el padre de Selena Gómez, evidentemente no lo es, ha demandado a Justin Bieber porque, según él, la estrella infantil le robó una tarjeta de crédito para, entre otras cosas, pagar el aborto de su hija, que no lo es, Selena Gómez. Las palabras del demandante no tienen desperdicio. Atención a nuestro mega héroe de la semana. Nos cuenta. Justin me ha cobrado $426.78. Me encanta el $78. Es súper veraz. O sea, para darle veracidad a la historia. El tío lo ha tenido que pensar. O sea, se levantó un día y lo pensó. Joder. No, lo ha sentido así. El tío lo ha vibrado. No, supongamos. Justin me ha cobrado $426.78 que nunca me ha devuelto. Este dinero se utilizó para practicarle un aborto porque Justin Bieber preñó a mi hija Selena Gómez en mi habitación. En mi cama. ¿Eh? A ver, eso es un dato. Eso es un dato bizarro. Bizarro como pocos. La historia es que la cosa continúa y el delirio va mucho más allá. Porque el hombre no se queda aquí. Ya, evidentemente, como si esto no fuera suficiente, nos cuenta lo siguiente. ¿Tú sabes quién es el rapero Usher? No. Que es uno de esos raperos así blandengues que hacen... Oh, baby. No estoy nada en la onda. Bueno, pues es un rapero de estos... Es un rapero de estos que no sé nada. Pues es un rapero de estos que hacen... Oh, baby. Vale, por eso continúa. Es que, claro, pues bueno, Usher... Según nos cuenta este hombre de Michigan, Usher, el rapero, baby, vino a mi casa el 4 de julio de 2012 y me sodomizó con una bengala mientras encendió dentro de mi ano, una bengala, me sodomizó con la bengala, la encendió dentro de mi ano y me gritaba Fireworks de Katy Perry al oído. Katy Perry es otra cantante de estas. O sea, el tío lo toca todo. O sea, no deja títere con cabeza. Katy Perry es otra de estas mainstream. ¿Sabes? Que salen anuncios de Adidas, una tía así, que no es desagradable. Pero es igual, tírale. Pero tú te has quedado con esta. User vino a mi casa el 4 de julio y me sodomizó con una bengala y la encendió dentro de mi ano mientras me gritaba Fireworks de Katy Perry al oído. O sea, por favor, visualiza esta mierda. Ya, pero aunque no conozco los artistas... Ahora te pongo fotografías y lo visualizaremos juntos. No quiero saber quiénes son. Cuando creíamos que imaginar a Usher, sodomizando con una bengala al señor de Michigan mientras canta el tema de Katy Perry es insuperable, él sigue más allá y prosigue su historia. Esto, la cosa no acaba aquí. Bieber me robó la tarjeta de crédito para comprar cocaína para él y Puff Daddy, que es otro rapper. Que lleva abrigos de oso. Ya, es que claro, si es que te tengo que poner las fotografías. Luego lo visualizarás, esto lo ya verás. Puff Daddy. Pues nada, que le robó la tarjeta de crédito para comprar cocaína con Puff Daddy y usarla en las zonas libres de drogas en los colegios. Vale, la zona Duke Free, que se le llama. O sea, realmente esto va de que ha pillado ahí. Y, o sea, el tío ha ido ahí. Ha tenido el viaje de su vida. Ha tenido un viaje en plan que han venido todas las starlets de juveniles americanas, ya desde los raperos, o sea, así hasta los cantantes Disney. Tuvo el viaje de su vida. Pero lo fuerte es que ha ido ahí y lo ha demandado, ¿no? Ha dicho, peña, o sea, tengo... O sea, que tengo algo que contar, escucharme. Que venga el comisario. Sí. Que venga el comisario, que tengo algo que decir. Que se han pasado un huevo. ¡Quiero ver a la autoridad! Se han pasado un huevo conmigo. Que me han dado por culo con una bengala. Mientras me cantaban al oído Fireworks. Es que además, es que, por favor, en serio, quizá os pueda parecer una tontería, quizá no tengáis tiempo para esto, creáis que no es importante. Me ha parecido, la verdad. Pero por favor, en serio, buscad estas fotografías. Si no sabéis quiénes son esta gente, por favor, buscadlo en internet y visualizadlo todo, por favor. No lo busquéis porque son artistas de mierda. Sí, hacerlo. No lo hagáis. Pero no digo que escuchen sus canciones y que les compren los discos. Simplemente digo que lo visualicen. No hace falta ni saber quién son. Yo vivo muy tranquilo sin saber quiénes son estas mierdas de personas. Yo ya suficiente tengo con conocerte a ti y poco más. O sea, no, baby. Si hay una posible audiencia, por favor, no haga falta, tío. No. Dejamos aquí. Bueno, el héroe de la semana. A ver, tú no lo vibras igual que yo, pero yo que soy un fan del canal Disney. A ver, yo lo hubiera vibrado. A ver, podemos coger ideas y tú y yo ahora hacer lo mismo en plan como si Julio Iglesias nos hubiera hecho lo de bengala. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Te lo voy a traducir al lenguaje español para que lo puedas entender, ¿vale? Tú imagínate que un tío Albacete, ¿vale?, viene y dice. Que, a ver, ¿qué te podría decir ahora mismo? A ver, que el Xenix las has. Sí, no me provoques. No. Sí, ¿qué coño? Sí, que el cantante del Xenix de las Ars, que en realidad es una tía, es su hija, ¿vale? Y luego ha venido Macaco y le ha dejado embarazada al cantante del Xenix de las Ars, ¿vale? Y luego ha venido Jesús Vázquez, que acaba de sacar un disco... Y le ha metido una bengala por el culo mientras le canta Buenas noches, señora, de Bertín Osborne. ¿Cómo lo ves? ¿Lo pillas ahora? Así de más, gracias. A ver, claro. Pero evidentemente estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a poner un temita de música, hombre. Sí, porque es que aparte de toda esta estupidez sin música de fondo ha sido como bastante escalofrío. O sea, ha sido como de apaga y baja. Apelo. Bueno, mira, tengo un tema para ti. Bueno, de hecho... No, lo has cogido yo. No, es que... Trae, quiero presentarlo yo. Lo tienes delante. Es mi capricho. Lo tienes delante. Es mi capricho. No me escondas mis cosas, cuando miro, no me escondas esas cosas. Me encanta cuando te pones nerviosa. Esto es un CD que he encontrado, que es de los últimos que ha llegado, que de los gordicos, así en plan doble. Y son bonicos, ¿eh? No lo he escuchado, pero me ha gustado la portada. Ya sé que soy muy así de por fuera, ¿sabes? De mirar las cosas. Se ve caro. Y sí, aparte doble. Lo he visto. Está limpio. Y parece de una gente francesa que hacen cosas bonitas y tal. Como un recopilatorio. No lo hemos escuchado. No lo hemos escuchado. Como un recopilatorio de varias... De hecho, no sabemos lo que hay dentro. Sí, bueno, se ve que es como un recopilatorio de los últimos 5 CDs o 7. No, es lo que tú has leído ahí. Pero ¿qué llevan los otros 7 CDs anteriores? No lo sabes. Es un recopilatorio. Déjame en paz. Ponme la canción. Eso es suficiente. Yo creo en ti. Mira, yo he puesto la 4, pero puedes poner una más larga si quieres, así no fumamos un cigarro. Yo creo no, la 3. ¿La 3? Bueno. Hay una que dura 7 minutos. No, pero tampoco nos pasemos, ni tanto ni tan calvo. No, la 3, que... Ah, no sé, no sé qué del círculo electoral. Adelante. Canción buenísima. No sé francés. A ver qué sale, es así, sorpresa para todos. Mi canción de cabecera. Ay. N'était pas indispensable à la prospérité du capital. On ne nous les servirait pas partout, toujours, à coups de fric, à coups de flic. N'était pas le meilleur antidote contre nos grèves et nos révoltes. On ne nous la scènerait pas à tous les coups, à coups d'assemblées syndicales. L'électoral n'était pas si propice à l'extension du marché. On ne nous le parachuterait pas en casque bleu, sac de riz à la main, mitraillette à l'épaule. Ne suffit plus à nous faire parler, à nous faire taire. On maintient l'ordre à coups de sabre. On lâche la bride à la flicaille. On lâche la bride à la flicaille. Qué fuerte, tío. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, no sé si alguien está escuchando esto en directo. A ver, esto no va incluido para la gente que esté escuchando este programa en repetición, pero seguramente esto... bueno, no, seguramente no. Seguro, no les afecta. Oye, o sea, ahora, por favor, os vais a dar cuenta de lo que puede aprender un Homo Sapiens en 15 años de programa. O sea, por... me siento mucho más imbécil que de costumbre. Cuéntalo, por favor, adelante, pongamos. Vamos a ver. Mira a la gente que está escuchando este programa en directo, que no la gente de Radio Almaina 107.1, que no la gente que está escuchando esto en diferido, que no la gente que está escuchando esto en el podcast, ¿eh? Estamos hablando de la gente que está escuchando en directo, que ahora es cuando pienso, por favor, que no nos escuche nadie, porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando. Bueno, y estaba pensando, este programa es el de la semana pasada. No, es que me he olvidado de poner... ¿Puedo explicarlo yo? Sí, claro. Llevamos, pero no te pases conmigo. Llevamos 40 minutos haciendo un programa de radio sin darnos cuenta, amigos, de que estamos, de que no estamos en antena. O sea, lo que estás escuchando hasta ahora éramos nosotros de hace dos semanas. Y lo que estás escuchando ahora mismo somos nosotros de hoy. De hoy en es directo. Es una paranoia. Es una paranoia, estamos viajando en el tiempo, ¿sabes? O sea, pero mientras estás... Bueno, cosa que nos incluye para la gente que está escuchando el podcast, repitamos, la gente de Radio Almaina 107.1... Sí, a ver, para los que están escuchando el podcast no ha pasado nada. Pero para la gente que está escuchando esto en directo, que tengas que saber que... Que no, que nosotros... La gente que está escuchando el podcast ahora sabe que somos imbéciles. Bueno, exacto. Yo sobre todo. Bueno, pero restan que mientras estabais escuchando nosotros de hace dos semanas, nosotros estamos aquí haciendo el programa desde el principio, que no ha sonado. Así, pues, amigos, que os invitamos aquí a que os descarguéis el podcast, que lo vamos a colgar. Y así podéis escuchar. Estaba todo pensado. Está todo pensado. Es para dar publicidad al podcast. Pues entráis en Radio Bronca y ahí entráis en los podcasts, clicáis Chanquete Muerto y ahí saldrá el último podcast. O sea, todos los programas, saldrán un montón de programas que podéis descargaros para vuestra ilusión y mala vida. No, pero ¿sabes? Es que este tipo de cosas me preocupan y me inquietan porque cualquier día me dejo el gas abierto. Sí, ojalá. Creo que es verdad. No tienes gas. O sea, esto forma parte de la misma familia de los desastres del hogar. Bueno, te das cuenta que antes, es que ya es el momento, ahora tengo que decirlo. No sé, gente. Me dejo el gas abierto. Gente, perdón. Antes he dicho que iba a anunciar esto dos veces y por fin tiene sentido que lo anuncie dos veces. Lo voy a decir otra vez antes de que haga el programa, que lo sepas. ¿Puedo permitirme decir que todo cuadra? Claro, estamos cerrando el círculo o algo. Yo que sé, déjame que tenga esta ilusión. Bueno, para intentar solventar esto, si queréis, os vamos a ofrecer algo más, más lúdico que este programa de hoy, que es este pedazo de Festi para celebrar los 25 años de Radio Bronca y el noveno aniversario de Rebelde Sin Sombra. Este pedazo de programa de esta casa, Feminismo Radiofónico. Y nos han montado una festecita el sábado día 10 de noviembre, a partir de las 8, con radio en directo, actuaciones de hip hop, predicciones de ayer y de hoy, con presentación de videoclip de la peña de Yo Decido, sorteos de camisetas, CDs y otras cositas. Luego habrá de DJs, punk, rock, riot girl, salsa, cumbia, electrónica, antirromántica, un montón de cosas. Habrá la presentación del cassette de RSS, 8 años ocupando el laberinto Hearts, bocatas y más cosas. Hearts. Todo esto en el Rock and Trini, que también cumple 20 años, esta santa casa, en Vía Favencia 441, debajo de la Ronda de Dal, Metro Línea 1, Torres y Vallas. Ahí estaremos nosotros para bailarlo. Ahí está. En serio. Me siento muy imbécil ahora mismo. Ay. Creo que necesito una clase. Creo que necesito que alguien me adoctrine. Sí, amigo. Que me ponga recto. ¿Qué te parece si le damos paso? Esto, la gente que está escuchando en directo, evidentemente, la mejor parte del programa no se la han perdido, que es nuestro gran espacio, nuestra gran sección... Escuela de adultos. Vamos con ella, ¿no? Adelante. Así es, hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías. Como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. Oh yeah. Escuela de adultos. Bienvenidos. Sí, una semanita más. Súper. A esta magnífica clase que os va a dar un montón de sabiduría para afrontar lo que serían los nuevos mundos. Y estar atentos a esta nueva edición porque... Sí, esto nos prepara para España 2000. Exactamente. Estaos atentos porque la clase de hoy va a ir sobre los tutoriales. Sobre colgar tutoriales en internet y sobre lo que sería un poco lo que hacemos aquí desde esta santa casa, que es intentar educar a los demás. Enseñar a la gente a hacer cómo se hacen las cosas. Como yo, dechados de virtudes como somos. Sí, la gente que no ha escuchado el programa desde el principio, los que sí que os estáis escuchando, que sepáis que un poco ilusionados por este magnífico vídeo de Leticia Sabater, ¿sabes? Un poco. Sí, bueno, y también podemos decirles que ha sido un programa sin desperdicio, ¿eh? Sí, sí, y un poco también alentado sobre estas macrofiestas que hay por ahí, en el cual, no sé, hay estrellas de la música electrónica y un poco como ser... Si me permites, sí. Te diría que en los años 90 lo que molaba era ser diseñador gráfico. Con esto te lo llevabas todo al huerto. Pero de repente, a partir del 2000, en la España 2000, de repente empezó a molar muchísimo más ser disc jockey. Sí, amigos. O pinchadiscos, que se le llama. Exactamente. Para ser gente de hoy, gente buen rollera, que os abra las puertas por ahí, que os miren como diciendo, mira ese tío, es un enrollado, es un disc jockey, ese tío lo vale. Hay que aprender a hacer... Se le ve en la cara, lo iba escrito en la frente. Hay que aprender a hacer temazos. No. Ya hemos puesto uno al principio, como dice Sabater. Ya sabéis que esta chica se ha abierto muchas puertas con ese tema. Leticia Sabater, aparte de tener un grandísimo talento, ella lo que sabe es que lo suyo es la música. Y siempre lo ha sabido. Una persona que ha ido a tiro fijo. Pero, dadas las felices noticias que hemos tenido últimamente sobre fiestas y macrofiestas, nos damos cuenta que la gente no se hace rica trabajando. Básicamente se hacen rica sentándose en un despacho oval o bien pinchando discos. Exactamente. Esa es la idea. Y, amigos, vamos a introducir un nuevo profesor. Sí. Que nos hace mucha ilusión. Que hable por nosotros. Que hable por nosotros. Un PC tutorial que nos manda la peña de los ganglios. Espectacular. Y que nos va a adoctrinar de cómo hacer un buen temazo, amigos. Un buen temazo DJ para irlo petando por ahí. Lo que más o menos sería como darle a la gente lo que pide la gente. Podríamos hacer un tutorial de cómo ser un buen funcionario de Estado. Pero no nos parece tan útil. Que no es que deje de ser útil ser funcionario de Estado, que es un trabajo para toda la vida y que tienes una buena jubilación. Pero, quizá, ser DJ, nosotros que somos personas de mundo, que somos personas que tiran para adelante, que somos aguerridos, en cierta manera, pues bueno, tampoco os vamos a poner en la posición más fácil y más asegurada. Vamos a intentar ver un poco más allá, ¿eh? Vamos a intentar tener un trabajo de verdad. Eso. Que es hacer música house. Bailoteándolo. Dándolo todo en la pista. ¿Ah, sí? Vamos con el tutorial de los ganglios. Sí, ese tétano dándonos masterclass. Hola, soy José Tétano. En este tutorial os voy a intentar enseñar cómo se hace una canción de estas que se llevan ahora, tipo house. Para lograr un sonido actual que se salga del pellejo, tenéis que jugar con tres elementos principales que os darán sí o sí ese sonido por culero que buscáis. En primer lugar, las voces tienen que ser del estilo que el productor Félix Moreno ha bautizado como Metallic Tinaja Sound, o sonido de tinaja de metal, o tinaja de zinc, y que es algo así. Feel the music. En segundo lugar, la letra de la canción no tiene que decir nada, solo gilipolleces en inglés. Para eso tengo aquí a Lady, que nos va a hacer una demostración. Don't stop. Don't stop. Let it flow. Let it flow. Give it up. Give it up. Keep that pace. Keep that bass. Bumping on. Bumping on. Y ahora de carrerilla. Don't stop, let it flow. Give it up, keep that bass bumping on. No. Y en tercer lugar, os recomiendo abusar del efecto de tartamudeo que se lleva tanto, que está tan de moda y que es algo así. I love you. Oh, I miss you. Baby. Usando estos tres trucos, os quedará algo así. Cantar sin decir nada, solo gilipolleces. Leli Loro. Sose tétano, gilipolleces son de flúor pa' los dientes. Watchy tonight on the floor. Oh, on the floor. Everybody with their hands on the air. Tócate los huevos. I miss you. Every day I freaking miss you. Feel the music. Let it flow. Give it up. Keep the beat bumping on. Cepillate. Don't stop. Let it flow. Give it up. Keep the beat bumping on. Cepillate. To the dance floor pa' los dientes. Y así sucesivamente. Gilipolleces. Give it up, let it flow. Stop. Y así sucesivamente. Con el fluor. Bring me to the dance floor pa' los dientes. Y así sucesivamente. Give it up, let it flow. Don't stop. Y así sucesivamente. Así es, hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías, como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Wow, Paloma. Bueno. Buen tutorial, ¿eh? Precioso. Gilipolleces. si no tienes un trabajo, ¿por qué no quieres? Eso está claro. En fin, gracias a los ganglios por haber generado una cosa tan maravillosa y tan suelta como este tutorial para hacer canciones house, que no es que sea tan digno como ser funcionario del Estado o guardia de seguridad, pero bueno, tiene un punto que queda muy bien cuando estás en la barra de un bar y dices, ¿tú a qué te dedicas? Yo hago música house. Y bueno, pues les pones un temita de los tuyos y vemos que es sencillo, tampoco es complicado. No como nosotros, que tenemos que esconder que hacemos este programa. Tú que haces nada. Pero tu voz me suena. No, te equivocas. Pero si no te he dicho nada. ¡No, que te estás equivocando! ¡Que te estás equivocando! ¡Que me voy! ¿Pero dónde vas? Pero si no te he dicho nada. Si no te he dicho que me suenas de otra cosa. Que no, te hago esa mierda de programa. Bueno, escúchame, vamos a irnos ya. Nos gustaría prometeros que lo haremos mejor en próximas ediciones, pero no va a ser así. Bueno, yo lo único que puedo hacer es recomendarle a la audiencia que acaba de enganchar el programa ahora y que realmente se estaba comiendo el programa de la semana pasada por segunda vez, porque claro, la semana pasada hubo huelga y estábamos conectados con Radio Contrabanda. No, ya era ya la segunda vez que pasaba, y en plan de, bueno, ¿y esta gente qué? ¿De qué van? Pues bueno, pues que sepáis que simplemente ha sido necedad, no mala fe, es lo que hay. Bajaos el podcast, amigos. Entrad en la página de Radio Bronca, www.radiobronca.info, y escuchar el podcast y hurgar un poco por la página, que seguro que es mola. Bueno, y si no lo hacéis, tampoco pasa nada, ¿eh? Que no queremos ser responsables de que... Bueno, en fin, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Bueno. Marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. ¿Qué? Nos vemos el sábado. Ah. De la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo de la FM. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM.